El día que me toque, el día que me toque, dejar esta vida, me iré convencido que el mundo es así. Si al morir no dejo, si al morir no dejo, ni un petate nuevo, ni un petate nuevo, no habrá quien se ocupe de hablar mal de mí. No estoy inventando, no estoy inventando, lo que digo es cierto, lo que digo es cierto, según es el muerto, así es de la gente la clara expresión. Cuando muere un rico, dicen ya expiró. Cuando muere un pobre, con desprecio dicen, ya se lo llevó. Quien le llora a un pobre, su llanto es sincero. Quien le llora a un rico, le llora al dinero. El que tiene paga para que lo sienta. Cuando yo me muera, ni se darán cuenta. Pero no me apura, pero no me apura. Allá nos juntamos, allá nos juntamos. Aunque yo no tenga para comprar llantos en mis novenarios. Eso que me importa, si en el campo santo, cubierto de tierra, estaré lo mismo que los millonarios. ¡Uy! ¡Chaparra! ¿Quién le llora a un pobre? Su llanto es sincero. ¿Quién le llora a un rico? Le llora al dinero. El que tiene paga para que lo sienta. Cuando yo me muera, ni se darán cuenta. Pero no me apura, pero no me apura. Allá nos juntamos, allá nos juntamos. Aunque yo no tenga para comprar llantos en mis novenarios. Eso que me importa, si en el campo santo, cubierto de tierra, estaré lo mismo que los millonarios.